La Retaguardia produce... Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos comenzando un nuevo programa, una nueva emisión de Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria, que tiene la producción general de La Retaguardia. Los saludo a Víctor Basterra. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañero y compañeros? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí. Bien, muy bien, por suerte. Estamos en una jornada bastante especial. Ustedes saben que nosotros este programa lo grabamos, lo grabamos con anticipación. En general lo grabamos el mismo día que se emite a través de La Retaguardia y de AM690, pero en este caso lo estamos adelantando un día, y lo estamos haciendo el día en que se hace la marcha de la Resistencia. La verdad es que es una jornada bastante especial para todos los que trabajamos alrededor de los derechos humanos y para aquellos que, digamos, han vivido esta historia, no solo de ser víctimas del terrorismo de Estado, sino la instancia posterior de intentar recuperar la memoria. Bueno, Basterra, sos uno de ellos. ¿Qué implica el 8 de diciembre? ¿Qué implica la marcha de la Resistencia? Y la marcha de resistencia justamente se instituyó como una expresión de resistencia, digamos, era el corolario de prácticamente de lo previo a fin de año, de lo que se iba dando a lo largo del año durante los años trágicos de la dictadura militar, e incluso después durante el periodo de Estado de Derecho, cuando el Estado... no hizo presencia en el tema de derechos humanos, y es más, dio algunos pequeños símbolos o signos, como el juicio a las juntas, pero tras cartón, apresuró el tema del punto final de la obediencia de vida. O sea, hay toda una serie de elementos muy, muy negativos en lo que se dio todo el periodo, por supuesto, durante la dictadura y posteriormente. Uh-huh. Y eso dio lugar a la marcha de la resistencia, de decir, acá estamos, acá seguimos y de acá no nos movemos. Claro. Ni reconciliación, ni perdón, ni memoria permanente. Sí. Víctor, a propósito de esta cuestión del laburo posterior, digamos, una vez que pasó el momento fulero de la desaparición temporaria, de las torturas, si es que alguna vez eso pasa, ¿no? Pero digo, en el momento de empezar a volver a vivir con cierta normalidad y a construir este camino de memoria que llevó tantos años, se fue instalando a partir del Instituto Espacio para la Memoria esta muestra casi itinerante, podríamos decir, pero que tiene base en la misma ex ESMA, el edificio Cuatro Columnas, donde se exponen todas las fotos que vos fuiste sacando de tu cautiverio de la ESMA. En alguno de los programas del verano seguramente vamos a hacer, si nos permitís, algún programa especial para conocer algunas cosas más al respecto. Pero esta muestra se está, digamos, haciendo pública otra vez, ahora en la Municipalidad de Lanús. Contanos un poco qué implica la muestra para vos, qué implican estas fotos, y contanos algo de qué implicó para vos qué implica que estén en Lanús. Algo de eso contaste en el acto del otro día. Y Lanús, como dije también en esta oportunidad, Lanús significó, por un lado laburé, por otro lado viví, milité, activé en esos lugares, tanto gremialmente como territorialmente, de alguna forma me forjé en ese, en ese, en esa cantera que era Lanús, de tantas contradicciones políticas y que se expresaban de distintas formas. Sí. Aprendí mucho ahí, aparte de lo que uno iba aprendiendo con el resto de los compañeros, pero las actividades, las realidades que se iban dando, se expresaban en esa zona, ¿no? Y la muestra, de alguna forma, ahí también me secuestraron en Lanús, en Valentín Alsina. Por lo tanto, tiene un montón de componentes. Y en la muestra, cuando fue presentada ayer, antes de ayer, el lunes, en esa jornada tan particular, pues es que me hizo retrotraer otras épocas y a reflexionar que cosas que no había reflexionado con respecto a Lanús específicamente. Y fue muy interesante, ¿no? Porque era una cantidad de personas muy heterogéneas, pero había gente que me reencontré en el momento en que yo llego al Palacio Municipal donde se realizaba la muestra y me encuentro con el tipo que era el dentista mío en el año 78, uh-huh. Que era el cuñado de una compañera que yo guardaba, estaba el compañero de ella estaba clandestino, ella había estado presa, sí. Y los tenía ocultos en mi casa. Ajá. Y el dentista, que era el cuñado de la compañera, era el intendente. En estos momentos era el intendente. Ahora es el intendente de Lanús, Darío, uh-huh, Díaz Pérez. Y esas situaciones te crean también una serie de condicionantes para seguir pensando en toda esta rarezas de la vida, ¿no? Y además, claro, me reencontré con compañeros que habían militado conmigo en esa zona, que no eran de mi misma organización, pero sí que teníamos prácticamente los mismos objetivos. Compañero que era del MR-17, el ciego Raúl, le decíamos ciego porque era el único tipo que tenía anteojos, en un lugar donde nadie tenía anteojos y él usaba anteojos. En esa época se daban esas cosas, ¿no? Porque era muy difícil acceder a los anteojos. Claro. Y el ciego tenía anteojos. Claro. Y en una villa, ¿no? Uh-huh. Era muchacho joven. Y ahí me reencontré con todas esas cosas, esos. Y bueno, fue una jornada linda. Pero la muestra, vos dijiste bien, es itinerante de alguna forma, porque ha recorrido incluso lugares, distintos lugares del país y del exterior. Ha estado en Uruguay, en Italia, en distintos lugares, ¿no? Es una, en La Rioja, en Jujuy, en Zapala, en Trelew, en La Plata, bueno, en distintos lugares. Y está siempre a disposición de quienes quieran, no vestir, pero sí mostrar qué tipos, qué rostros había en esos tipos que eran los torturadores, los secuestradores, los violadores, los ladrones y los desaparecedores. Y ahí están los rostros. Y por otro lado, la muestra también contiene un panel donde hay, uno de los planos, donde hay una serie de fotos de compañeros, las últimas imágenes de los compañeros tomadas en la ESMA, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, es muy fuerte. Y además a mí yo es la primera, había visto las fotos, pero es la primera vez que las veo así formando parte de una misma estructura, que cada lado de esa estructura de cuatro caras muestra diferentes rostros, ¿no? Hay, como vos decías, rostros de represores y también hay rostros de compañeros, ¿no? Y me llamó mucho la atención eso, me pareció fuerte esa imagen, ¿viste? De los genocidas por un lado, de los compañeros y compañeras por otro. Me causó un impacto diferente al que me había causado el ver las fotos por separado. Estar juntos ahí, tanto, digamos, los asesinos y los asesinados, es fuerte. Claro, fuerte. Es como como las dos caras de la historia, claro, en el mismo lado, ¿no? No, en algunos lugares no ha gustado eso. No lugares específicos, a algunas personas en algunos lugares no le ha gustado, porque quieren verlo diferenciado, pero en realidad todo está concatenado, todo está ligado, todo es un, es una voluntad, por un lado era una voluntad de resistir y de avanzar y de luchar y de comprometerse, y por otro lado una voluntad de destrucción y de aniquilamiento y de dolor y de provocar despiadadamente dolor y tristeza en los pueblos, y eso está presente, y bueno, están junto a nosotros, así. Y son parte de una misma historia, lamentablemente, ¿no? Mal que, claro, nos pese. Sí, mal que nos pese. La semana pasada estuvimos, comenzamos el programa festejando tu cumpleaños, era tu cumpleaños número 67, si mal no recuerdo. Las damas no dicen su edad. Y en ese festejo nosotros habíamos querido incluirte un homenaje que por una cuestión técnica no salió. Yo no sé si vos tenés registro de lo que sucede cuando estamos haciendo alguna de las entrevistas que solemos hacer en horario público, y yo doy pie para tu ingreso a la charla y para que te pueda saludar el interlocutor. Yo no sé si vos lo registraste, y como no sabíamos si lo habías registrado, queremos que escuches esto. Memoria. Víctor, una pieza fundamental en la búsqueda que había iniciado de mi hermano y en la recuperación de la historia de mi padre. Y bueno, se transformó a lo largo de estos años en un amigo, así que sí lo voy a conocer a Víctor. Bueno, es una distinción las palabras de Víctor, así que bueno, le agradezco especialmente el apoyo, y obviamente es muy valorado. Bueno, lo despedimos, fiscal. Verdad. Maco, querido, habla Víctor Basterra, y simplemente quería saludarte, mandarte el abrazo siempre que nos debemos. Yo, perdóname que te interrumpa, pero yo diría nuestra, porque cuando uno recibe agradecimiento, sobre todo viniendo de vos, se siente medio incómodo, porque personas que hicieron cosas como la que vos hiciste, muchas de las cosas que nosotros pudimos hacer no se hubieran podido hacer. Yo no quiero salir al edificio. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué dice mi querido hermano? ¿Qué haces, Víctor? Seguimos pedaleando. Compromiso. Así que te agradezco muchísimo, Víctor. Me encantó compartir este espacio contigo. Un abrazo inmenso para vos y todos tus compañeros. Además, sí, porque Víctor también es un ejemplo de lo que fue sobrevivir con estos hijos de putas ahí, de los horrores que vio y que tuvo el dolor, que todo eso. Y bueno, pero esa fortaleza que los compañeros, los 30.000 compañeros nos dan, ¿no? De seguir estando. Justicia. Son gente como tu caso, que son un ejemplo de poder pelear, de haber sido víctimas, las víctimas de los sobrevivientes que hoy, de los familiares, de todos los que llevan adelante esta pelea sin descanso. Y en eso Argentina, debemos decir, que está a la cabeza en este momento en el mundo. Así como Azucena, yo me pregunto también con Víctor, hay que tener mucha capacidad, Víctor, para estar en ese momento, en esa situación, y tener todavía la lucidez y el compromiso ideológico de hacer lo que vos hiciste con la foto. La verdad que te agradezco profundamente lo que hiciste en ese momento, y te agradezco profundamente que lo hayas traído a la luz. Muchas gracias, Víctor. Víctor Basterra, oral y público. Nuestras causas. Y no, la verdad que no sé mucho qué decir, porque no, yo en serio te lo digo, yo no sé si yo merezco eso, no sé si merezco, porque además es una yo pienso que soy un tipo tan sencillo y tan con algunos valores, algunos principios, algunos pedazos de integridad que uno trató de mantener a lo largo del tiempo. Si bien es cierto, yo de alguna forma me jacto de vivir muy frugalmente y de y sin demasiada ostentación, ni haciendo cosas que podría llegar a ser en algún momento, pero no me interesa, no me interesa, y además me molesta la soberbia y la... Soy un tipo relativamente humilde y medio me conmueve esto, no sé cómo explicarlo. Uh-huh. Pero bueno, agradezco solamente porque fue el día de mi cumpleaños. Seguimos viaje en este horario público y después del cortecito, de un poquitito de cortina, si te parece nos metemos en la situación de los juicios en La Rioja, porque allí está la figura del obispo Angelelli, que realmente queremos rescatar en este momento en el que se está consiguiendo de a poquito la construcción de justicia para quienes lo han asesinado. ¿Te parece? Perfecto, para eso está oral y público. Bueno, nos vamos para La Rioja. Con Euge estamos con ganas de volvernos a La Rioja. Tuvimos la suerte de estar este año por allí, en el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, y allí pudimos enterarnos de, entre otras cosas, que se estaba trabajando en algunos juicios, y sobre todo que se estaba intentando dar vuelta a esta historia de el asesinato de Monseñor Angelelli, que sabemos durante muchos años fue retratado como si se hubiera tratado de un accidente. Es más, pasamos por allí, por ese espacio donde en la ruta se ha hecho una especie de capilla como para que la gente pueda acercarse. Entonces dijimos, bueno, llamemos a Lucila Maraga, que es expresa política y que trabaja en derechos humanos allí en La Rioja, porque justamente se ha procesado a los principales jerarcas de la dictadura cívico-militar por el asesinato de Angelelli. ¿Qué tal, Lucila? ¿Cómo estás? Bienvenida a Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto de compartir con ustedes este momento. Bueno, igualmente para nosotros. ¿Se llegó al procesamiento al final después de tantos años de lucha? No sé si te parece que hagamos una pequeña reseña de lo que fue toda la causa de Angelelli. Dale, por porque supuesto. Nosotros ahora lo que tenemos es que lo procesa por prisión preventiva, pero es por supuestos participantes, o sea que de acá al juicio todavía vamos a tener que seguir luchando para lograrlo al juicio. Lo que nosotros queríamos aclarar un poco también es que ya en el año 86, ya el juez Morales, que era un juez de instrucción en lo criminal acá en La Rioja, él ya se disuelve cuando se toma en el año 1984, cuando vuelve la democracia, se abre la causa de Angelelli, y él ya determina, resuelve que la muerte de Angelelli no obedeció a un accidente de tránsito, sino a un homicidio fríamente premeditado y esperado por la víctima. Uh-huh. O sea que nosotros ya en el año 84 ya estaba determinado que no había muerto por un accidente, ¿no? Que eso, de eso nosotros nos tomamos, más todos los antecedentes que hay que nos corroboran, ¿no es cierto?, de que no cabía duda que era un asesinato. Cuando vienen las leyes de obediencia de vida y punto final, volvemos a quedar parados, porque no se podía juzgar, ¿no es cierto? Estas leyes favorecían que no se los podía juzgar y procesar. La lucha continúa durante todos estos años, ¿no es cierto?, hasta que se deroga, se las declara inconstitucional estas leyes y se vuelve a hacer abrir la causa. Aún cuando se abre la causa, se habla de que es accidente. Desde la justicia, desde Piedra Buena, como del poder político de La Rioja, incluso de la cabeza de la Iglesia de La Rioja, ellos hablan de accidente. Claro. Aunque todo el pueblo riojano ya hablaba, incluso de otras provincias ya hablaban del asesinato. Así que lo que sí en este momento hace ser a Piedra Buena, después de muchas presiones, de un juicio político que le iniciamos de por medio, porque él no debemos olvidar que ha dejado en libertad 17 represores, entre ellos a los que hoy está por juzgar nuevamente. Así que nosotros a esto lo tomamos, digamos, con mucho cuidado y con la decisión de seguir luchando para que esto que hoy determina que él se conoce que es un asesinato y da la preventiva a estos responsables, que esto llegue a juicio, no que nos quedemos, ¿no es cierto?, como sucedió antes, que los detuvo y después los dejó en libertad. O sea que la lucha para nosotros, lo mismo va a seguir, ¿no es cierto?, hasta que nosotros lleguemos a juicio con estos represores. Lucila, ¿qué implica la figura del obispo Angelelli? ¿Qué implicaba en aquella época y qué implica hoy? Porque, digo, este programa nosotros siempre decimos, es escuchado por mucha gente joven, ávida de conocer sobre la década del 70, pero que quizás se les escapan algunas figuras como la del obispo. Nosotros tenemos acá en La Rioja que siempre hubo una iglesia más bien tradicional, que a nosotros nos hablaba de caridad, de ayudar al pobre, y con Angelelli nosotros descubrimos lo que es la solidaridad, el compartir, el comprometernos y el tomar conciencia de nuestros derechos para poder reclamarlos, ¿no? Eso es fundamental para todos nosotros, porque recordemos que él fue el partícipe de la creación de sindicatos como el de empleadas domésticas, de los mineros. Esa fue su función, hacer que nosotros como hombres descubramos cuáles son nuestros derechos y los defendamos, ¿no? Los exijamos y los defendamos. Vos sabés que, bueno, yo comentaba recién, cuando fuimos a La Rioja, pasamos por allí por la ermita que está a la vera de la ruta, en el lugar del asesinato, ¿no? Sí. ¿Y ese es un lugar, digamos, concurrido, un lugar de homenaje permanente? Es un lugar que a donde va toda la gente, ¿no es cierto?, que circula por el lugar, que conoce la figura de Angelelli, porque nosotros acá en La Rioja nos encargamos, ¿no es cierto?, de que se conozca todo esto, porque es una forma diferente de enfrentar la vida, ¿no es cierto? Y bueno, y para las fechas, como es el día de su asesinato, es un lugar que nos convoca a todos, porque ahí se hace un homenaje, y en la ciudad, ¿no es cierto?, hacemos otro, pero ese es el lugar que convoca para el día en el que él fue asesinado. Bueno, vos decías que este mismo juez había dejado a 17 ex represores en libertad. Nosotros en algún momento de este año pasamos un audio tuyo generado por los amigos de Radio Voces allí en La Rioja, contando a propósito de este caso, pero creo que sería bueno que lo retomáramos. ¿En qué instancia están estos 17 represores? ¿Continúan estando aún en la calle? Ellos están en la calle. Los que se los volvió a detener por grandes presiones, y porque es una persona emblemática de la represión en La Rioja como civil, es el juez Catalán. A él se lo volvió a detener, pero está en prisión domiciliaria. Y bueno, el que lo volvieron a detener es a Estrella, que es el que hoy está se le da la preventiva. Yo, porque digo, el resto sigue en libertad. Otro de los que está en libertad es el Juan Carlos Romero, que ahora se lo va a volver a detener con domiciliaria, ¿no es cierto?, por este nuevo cargo. Por eso es lo que nosotros insistimos. Este es un paso. Vamos a tener que seguir luchando para que esto se llegue a juicio, ¿no es cierto? Porque recordemos, nosotros siempre tenemos presente que todo lo que se ha ido logrando en estos años fue por la lucha de la gente, ¿no es cierto? Por la lucha, por la permanente y la constancia en la lucha. Porque acá en La Rioja no hay una justicia ni un poder político que esté, dispuesta a llevar adelante estos juicios por crímenes de lesa humanidad. ¿Tiene algo que ver la historia del menemismo allí para que la justicia todavía tenga estos bolsones que se resisten a tomar debida nota de esta cuestión? Yo creo que existe todo eso porque nosotros seguimos con el peronismo desde hace muchísimos años, y fundamentalmente yo creo que es porque no tienen la decisión, ¿no es cierto?, de defender nuestros derechos. por un lado todo esto que sucede con las causas, pero también nos tenemos la misma problemática en el tema de salud, en el tema de educación, o en todos los crímenes, los asesinatos que sucedieron en las comisarías. Se golpea en las alcaldías cuando se detienen los jóvenes. O sea que esa es una política que está, yo creo que más allá de lo que puede ser que dure del menemismo, eso sigue presente acá en La Rioja. Esa decisión política de seguir con una política que no beneficie a los ciudadanos de La Rioja es una política que se asumió hace años, ¿no es cierto? Y más allá que ellos digan que acompaña la política del gobierno nacional, acá en La Rioja no es así. Más allá que se verbalice o más allá que el gobernador de La Rioja tuvo un porcentaje altísimo de votos. Son votos que sabemos que no son genuinos ni merecidos por él, ni que la gente lo votó porque está de acuerdo con un gobierno. Es el mismo manejo que se hace siempre, ¿no es cierto?, para que terminen ganando ellos. Estamos charlando con Lucila Maraga, expresa política en la época de la dictadura cívico-militar, aquí en la mesa del Instituto Espacio para la Memoria en la ciudad de Buenos Aires. Estamos acompañados por Víctor Basterra y por Silvina Manguía. Silvina, quiere hacerte una pregunta, Lucila. Bueno. Sí, Lucila, usted recién mencionaba a propósito de los nuevos procesados en esta causa, habló de Luis Fernando Estrella, Juan Carlos Romero, conocido como El Bruja, y yo quería agregar a Luciano Benjamín Menéndez, a Jorge Rafael Videla y Albano Arguindegui. Usted recién mencionaba a Luis Fernando Estrella con una prisión preventiva en esta nueva causa. ¿Él quién era? ¿Qué cargo tenía en ese momento? Cuando Estrella estaba encargado de la base de Chamical. Él era segundo jefe de la área de Chamical, de la Fuerza Aérea. O sea que está como cabeza representando a lo que es la base aérea de donde fueron, a donde murieron, que asesinaron a los dos curas, ¿no es cierto?, que uh-huh. Carlos y Gabriel, y después son los que ordenan, ¿no es cierto?, el asesinato de Angelelli. Claro, y Juan Carlos Romero, El Bruja, que fue excomisario de la provincia de La Rioja, él también está procesado, y junto con él se procesa al que fue ministro del Interior, Albano Arguindegui, digamos su superior, ¿no? En el caso de Juan Carlos Romero, El Bruja, él estaba encargado de la parte de inteligencia, de información, o sea que dentro de lo que era la policía de la provincia, o sea un cargo fundamental en el manejo de todo lo que fue el terrorismo de Estado acá en La Rioja. Y en el caso de Menéndez, el regimiento de acá en La Rioja, el 141, dependía directamente de su área, del área del tercer cuerpo, ¿no es cierto? Y en el caso de Arguindegui, recordemos que él, estando como ministro del Interior, se dice que a él, a sus manos, llegaron las carpetas que traía Monseñor Angelelli de haberse cogido, ¿no es cierto?, toda una información sobre el asesinato de los sacerdotes Carlos y Gabriel. O sea que son todas personas que están involucradas directamente. Hay una cosa que aclara acá el juez Esfera Piedrabuena, que él habla de responsables o autores inmediatos. Inmediatos serían los que ejecutan la acción, ¿no es cierto? Él a estos represores los pone como mediatos. O sea que utilizaron a un intermediario para hacer la acción. O sea que ellos están como mediatos, no como directos responsables, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, no son los ejecutores. Está bien. Pero nosotros sabemos que esta política que se dio, ¿no es cierto?, de persecución a todos los sectores, también fue dirigida hacia la iglesia, porque no fue únicamente Angelelli el que fue asesinado, también tenemos el caso de Ponce de León y otros casos, ¿no es cierto?, que han sido más o menos el mismo tipo de muertes que han tenido así en accidentes. Uh-huh. Lucila, Víctor Basterra está también aquí en esta mesa y quiere saludarte. Bueno. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Te vas, vos a mí no me vas a ubicar, pero yo te vi cuando viniste a hacer tus muestras acá. Ah, sí, así recuerdo. Nos conocemos. Bueno, sí. Recuerdo, fue un viaje, un encuentro muy hermoso en La Rioja, que en ese Centro Cultural El Pasillo, con esa compañera Cecilia, Fabi, realmente notable. Vos sabés que me llamaba la atención el nombre Estrella. Yo hice el servicio militar hace unos cuantos años y había un vicecomodoro Estrella, que era uno de los jefes de donde yo trabajaba, y que estaba muy ligado justamente al Chamical. No sé si era el mismo, que él cuando, ¿con qué grado? Comodoro. ¿El vino fue como comodoro? Él estaba acá como comodoro y era segundo jefe de la base aérea de acá. Pero él también participó, que se lo denunció el otro día cuando fue el tema de Aerolíneas Argentinas, que como partícipe en el año 1988, con el tema de los caras pintadas, está involucrado ahí. O sea que por ahí no sé si será en esas circunstancias que... Y es posible porque esta gente, él estaba en la Dirección General de Contabilidad y Finanzas de Aeronáutica. Puede ser, porque era un tipo joven, yo recuerdo, mucho joven, que se me llevaría dos o tres años a mí, no, quizá un poquito más, cinco años, y bueno, acabo de cumplir 67 años, o sea que era un tipo que debe tener 74, 75 años, ¿puede ser? Puede ser. Esta cuestión, ahora que los escucho, esta cuestión de entrecruzar datos y tratar de dar con el paradero, con la ubicación o con la historia de cada uno de los represores, es casi una constancia en la vida de los sobrevivientes, ¿no? Y sí, uno trata de atar la historia, porque esto ha sido un sistemático corte de la historia para convertirla en pedacitos y hacerlo pomadas, y uno le sea muy difícil rearmar la historia. Entonces uno recurre a la memoria como herramienta para justamente atar un poco el hilo de la historia que cortaron en mil pedazos y poder hacer toda una lectura, primero para darle contenido a nuestros reclamos siempre por verdad y justicia, pero además para explicarnos toda una serie de intenciones y procedimientos que esta gente, tanto los civiles como los militares, tuvieron durante la dictadura militar y que tienen todavía en nuestros tiempos, ¿no? Yo quería agregar, saliendo un poquito de lo que es Angelelli, el caso que nosotros tenemos acá de un alférez de gendarmería, de Britos, que él estuvo, se fugó a Paraguay cuando fue citado por otra de las causas que hay acá en La Rioja, y se tardó muchísimo tiempo para que se lo pudiera extraditar, y sé si hace dos meses, casi tres años, se tardó entre una dirigencia y otra diligencia, todos los argumentos que buscan los abogados para dilatar. Después de mucho tiempo nosotros lo pudimos lograr que se lo traiga acá a la provincia, y en este momento Brito es una persona que está siendo indagada por otra de las causas, ¿no? Uh-huh. O sea que no resulta fácil, porque ellos todavía, yo creo que muchos de ellos siguen teniendo apoyo, porque no se explica una persona como esta que pueda estar extraditada y que al ser detenida ahora ponga uno de los abogados más caros. O sea que evidentemente que hay gente que todavía los va sosteniendo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces nosotros tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, unirnos cada vez más como para poder lograr que toda esta gente cumpla su condena en cárceles comunes, y que tengan el castigo por todas las avesaciones que han hecho, ¿no es cierto? Porque en la medida que nosotros logremos la justicia para todos estos hechos, también va a ser un saneamiento para los que hoy necesitan también justicia por otros hechos, ¿no es cierto? Acá en La Rioja hay muchísimos chicos muertos en las comisarías de años y años que todavía no pueden tener una justicia porque está involucrada la policía. Entonces yo creo que hay que doblar esos esfuerzos para que la justicia pueda llegar también para estos compañeros, ¿no? Y así sea, compañera, la saludamos muy afectuosamente. Un abrazo muy grande a todos los compañeros que están ahí peleando en ese territorio muchas veces adverso que es el noroeste argentino. Y bueno, los acompañamos. Bueno, gracias a ustedes por permitirnos que lleguen también nuestras voces, porque a veces los diarios salen las noticias un poco convienen al poder político, pero no es lo que la gente está sintiendo, ¿no? Uh-huh. En este programa que se llama Oral y Público y que hacemos desde el Instituto Espacio para la Memoria con la Producción General de la Retaguardia, tiene epicentro en Buenos Aires, pero está hecho para tratar todos los juicios por lo que sucedió aquí durante el terrorismo de Estado por igual. Así que seguramente, Lucila, volveremos a charlar, y ahora cuando cortemos con vos vamos a estar escuchando a la Orquesta Comunitaria Enrique Angelelli. Tuvimos el gustazo enorme de verlos en aquel cierre del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos y terminamos todos llorando con esos chiquitos hermosos, sí, maravillosos. Y ese trabajo comunitario de Monchi, sí, absolutamente maravilloso. Bueno, les agradezco a ustedes y bueno, estamos dispuestos para cuando necesiten alguna información de acá de La Rioja o cualquier otra cosa que necesiten de nosotros, ¿eh? Bueno, necesitamos unos vinos en realidad, pero no creo que... Que puedan llegar ahora para festejar el cumpleaños. Un gran abrazo. Gracias. Bueno, un abrazo. Suerte, compañero. Lucila Maraga, ex detenida desaparecida, que estuvo charlando con nosotros aquí desde La Rioja. Oral y Público. Como bien decía Fer en la nota con Lucila, estábamos en La Rioja este agosto pasado en el octavo encuentro de la Red Nacional de Medios y nos dijeron, ahora vienen los chicos del barrio Virgen del Valle, uh-huh, que es un barrio muy pobre de La Rioja, uh-huh, y ahí llegaron un montón de chicos, casi 60, con sus mejores ropas de domingo y con mucho entusiasmo, con sus violines y sus guitarras y sus instrumentos abajo del brazo, y se armaron y nos tocaron esto para nosotros, y eran los chicos de la Orquesta Comunitaria Enrique Angelelli. Thank you. oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, ¿eh? Nuestras causas. Bueno, la recibimos a la directora ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria, Ana María Cariaga. Está por aquí para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Ana María? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, comenzamos el programa de hoy diciendo que era una jornada especial a propósito de toda la gente que de alguna u otra manera está alrededor de la causa de los derechos humanos. El 8 de diciembre es muy simbólico y la marcha de la resistencia también lo es. Me gustaría tener alguna palabra tuya a propósito de estos dos hechos. Bueno, de alguna manera los dos hechos tuvieron su representación simbólica hoy en la salida de la marcha de la resistencia, porque el equipo de la Iglesia Santa Cruz pidió a las madres marchar con la bandera del grupo de los 12 desaparecidos, que mañana, bueno, que se está cumpliendo de aniversario, justamente a la cabeza de la marcha. Así que esas 12 fotos encabezaban la salida de las fotos, como digo yo, de los 30.000, ¿no? De las banderas con las fotos de los desaparecidos. Y bueno, conmovedor como siempre, cada año realmente es conmovedor ver a las madres que de alguna manera portan, llevan los rostros de sus hijos, ¿no? Uh-huh. Y bien, se llegó ahí, se arrancó, se dieron vueltas alrededor de la pirámide y bueno, aplaudiendo esta costumbre de aplaudir cada hora, que en realidad se está aplaudiendo la lucha, ¿no? Se aplaude la resistencia, se aplaude esta condición inclaudicable que sostuvo el movimiento de derechos humanos siempre, ¿no? Uh-huh. Y que por ahí se visualiza en actos como estos. Claro. En las diferentes etapas de la larga lucha por la memoria, la verdad y la justicia, la marcha de la resistencia fue como implicando cosas diferentes, ¿no? ¿Qué poder desde lo simbólico crees que tiene hoy la marcha? Yo creo que, bueno, un poco está resumida en la consigna toda la verdad, toda la justicia. Que caracteriza un poco lo que es esta lucha ejemplar de los organismos de derechos humanos y otros actores sociales cuando dicen hemos logrado mucho y falta mucho todavía, queremos todo, vamos siempre por más, y creo que ha sido en el plano de esa reivindicación histórica por la justicia un año, el 2010, Y la continuidad en el 2011 de poder plasmar muchos procesos a través de juicios orales y públicos que han traído una justicia altamente postergada. Ahora, bueno, recién decía en el escenario y también me preguntaba gente que estaba ahí, bueno, si se seguía, cómo se seguía. Y en relación al tema de los juicios, por ejemplo, hacia los responsables de los delitos económicos, que hoy se está hablando de eso, se está hablando de la responsabilidad y la coautoría de la representación civil en la dictadura, que en definitiva las empresas fueron los principales beneficiarios. Uh-huh. Es muy interesante este proceso y creo que se rescata esto, se saluda lo que se consiguió y se sigue luchando para consolidar lo que hay y seguir obteniendo más justicia. Uh-huh. Ana María, cuando se acerque fin de año, pues ya estamos ahí a la vuelta de la esquina, seguramente nos volveremos a encontrar en oral y público para trazar una especie de balance institucional de lo que ha sido este año para el Instituto Espacio para la Memoria. Muy bien. Por lo pronto te agradecemos, un gran beso. Muchas gracias a ustedes, un beso. Ya completando otra ronda en esta 31ª marcha de la resistencia, vamos a acariciar a nuestras madres con un fuerte aplauso de todos los compañeros y compañeras que durante tantos años venimos siguiéndoles los pasos. Estos pasos que son alrededor de esta plaza, pero también van por los juzgados. Sonidos de la marcha de la resistencia en la Plaza de Mayo. Allí ese momento increíble de la bandera con los rostros de los compañeros detenidos desaparecidos, la cabecera de esa marcha, y la gente que en el buen sentido se pelea por, con alguna de sus manos, portar esa bandera e ingresar a la Plaza de Mayo, a la Plaza de las Madres, que tienen también en este día su homenaje en cada ronda permanente de esa que hacemos todos los que vamos y nos ponemos a dar vueltas a la pirámide como ellas tantas otras veces. Seguimos diciéndoles, acá estamos, cuenten con nosotros para lo que falta. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, y el programa de hoy está con los sonidos de fondo de la marcha de la resistencia, sonidos que nos trajo Silvina Manguía. Silvi, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿A todos cómo andan? Bien, bien. Con muchísimas actividades del instituto sumadas a las que a estas, como la de la marcha de la resistencia, ¿no? Sí. Me imagino cómo andarás. A las corridas, pero bien, vale la pena. Bueno, primero esto, ¿no? La presencia en esta marcha número 31 y nada, muy emotiva, fue un momento muy particular para todos. Creo que hay que sostener la memoria por la verdad y la justicia, pero convocar, ¿no? No hubo, digamos, tanta gente como uno quisiera, quizás por esta cuestión del trabajo y hace que uno vaya no pudiendo llegar a la plaza. Sí. De todas maneras, durante el día circuló gente y bueno, pero para la bandera necesitamos seguir sumando más gente, ¿no? Uh-huh. Desde luego. Y esto que estamos escuchando es la chilinga. Sí, sí, sí. La chilinga fue la que abrió, entró, la que ingresó con los cánticos, la música a la plaza. Bueno, lo dejamos de fondo, si te parece, para avanzar con las cosas que tenés para contarnos. Sí, bueno, en principio empecemos para el lunes 12, no sé si vamos apuntando a algunas actividades como la de la presentación del Archivo de la Memoria de la Diversidad Sexual. Se va a presentar el lunes 12 a las 18 horas en el Auditorio Mabel Gutiérrez, edificio 4 columnas de la ex ESMA, ahí en Avenida Libertador 8151. Uh-huh. Este es un archivo que propone recuperar la historia de lucha de las personas del colectivo de la diversidad desde la última dictadura cívico-militar y profundizar la concientización social sobre la identidad de género. Uh-huh. Así que es a las 18 horas, los esperamos a todos allí por la ex ESMA en el edificio 4 columnas. Suena interesante. Sí. Por el otro lado, bueno, jueves 15 de ahora, de diciembre a las 17 horas, vamos a estar charlando en un mano a mano con Mario Villani. Él fue un detenido desaparecido que recientemente, bueno, presentó su libro Desaparecidos, Memoria de un Cautiverio. Lo tuvimos por aquí hace un par de semanas en sí, la presentación del libro. Nos propuso esto, un diálogo con aquellos que quieran acercarse para poner en común la experiencia de lo que fue haber pasado por el Club Atlético, el Banco, el Olimpo, el Pozo de Quilmes y ESMA, y hablar de este presente que también nos hace sostener por eso el pedido de justicia, ¿no? Es a las 17 horas en el Auditorio Mabel Gutiérrez del edificio 4 columnas de la ex ESMA, en una charla con Mario Villani. Uh-huh. Bueno, ya les anticipo, lo reiteraremos la próxima semana también, domingo 18 de diciembre a las 5 de la tarde, se presentará en vivo el disco Por Algo Será, Música por Derechos Humanos, frente al ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Automotores Orleti, uh-huh, allí por el barrio de Floresta, en la calle Venancio Flores, 3519, esquina La Marca, Emilio y La Marca. San Nicolás, es la uh-huh, otra cuadra. Sí, sí. Ahí vamos a estar otra vez con el disco Por Algo Será, Música por Derechos Humanos, desde 17 horas hasta las 22. Y a su vez también presentaremos el mural que armaron los de la escuela de la Mauro, ahí al lado del lindante con el predio. Los chicos del sexto grado han trabajado en un mural en Benecite que está en construcción y lo vamos a mostrar a todos. Uh-huh. Gracias, Silvi. A vos. Bueno, con más con más audios, con más sonidos de la Plaza de Mayo, del ingreso de la primera columna para lo que es una nueva edición de la Marcha de la Resistencia. La recibimos a Beatriz Luque, de Hermanos, que está participando activamente en esa movilización como todos los años. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches, compañeros. Hola, Fer. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Con qué tipo de sensaciones después de la marcha? Con una emoción, la misma emoción de siempre, de llevar la bandera de los compañeros y de haber encontrado justo Marcos en la esquina de Avenida de Mayo, sobre la avenida, con un flechazo de sol, estaba su foto. Eso es una fuerza, junto con todos los 30.000 compañeros. Yo decía, Betty, lo importante que es esa bandera y esa entrada simbólica, tan importante que aquellos como vos, que tienen algún familiar o algún amigo o algún compañero de militancia plasmado en esas fotos, como para quienes no tenemos a ninguno, yo decía, nos peleamos en el buen sentido por que una de nuestras manos sea la que ingresa esa bandera, de tan simbólica que es. Y sí, porque la levantamos todos juntos. Es una fuerza. Yo quiero compartir lo que los hermanos estamos diciendo en esta marcha. Dale. Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, junto con los organismos de derechos humanos, toda la verdad, toda la justicia. A 30 años de la primera marcha de la resistencia, seguimos marcando nuestros pasos con el afán de sostener la memoria, cuya columna principal ha sido la construcción de la verdad de lo acontecido por el accionar del terrorismo de Estado. Seguimos sin respuestas sobre el lugar donde están nuestros detenidos desaparecidos, nuestros hermanos, así como la entrega de todos los archivos. La verdad es solo patrimonio del pueblo. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre. Y así nos vamos acercando al final, y si nos acercamos al final, solemos hacerlo con algún texto que nos acerca también Beatriz Luque. Sí. Tengo dos memorias, la de Juan Barry, Susana Mata, que su hija, sus hermanos, sus sobrinos, sus amigos, sus compañeros los recuerdan el día de hoy, que han desaparecido y permanecen desaparecidos, y de Ernesto Raúl Casariego, de 22 años, militante político gremial. Sus compañeros, su familia, lo recuerdan hoy. Y vamos a compartir el poema de Graciela Pernas Martino, un poema en un libro que se llama Pájaros Rojos, editado por la Universidad Nacional de La Plata en 2008. Secuestrada y desaparecida con su compañero en 1976, vista en Protobanco y Pozo de Banfield a fines del 76. A veces te siento cerca, a veces te siento lejos. ¡Ay, miedo! ¡Qué tanto miedo, qué tonto miedo que me quiere tapar, tapar la fuerza, tapar la pelea, tapar la lucha! Y me dice, soy tuya, soy tu pena, tomame y sentémonos a llorarme. Pero yo quiero tenerte lejos, porque hoy no sos vos más mía. Mías son otras, más grandes, más negras, más frías, que me dicen, tomanos, levántate y luchemos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas. Hasta la próxima semana.